¿por qué tanta intención del gobierno de modificar rápidamente esta reforma electoral, esta forma de votar en nuestro país, presentando este boleto, este voto único electrónico, como que es la manera más ágil de votar, la manera más rápida? A ver, aquí es difícil dar las razones, eso deberías preguntárselo a quienes lo están impulsando. Uno solo puede lucubrar alguna hipótesis al respecto. Y yo veo solo dos posibilidades. Un capricho, y esto tengo bastantes experiencia fundada al respecto, porque en todas las conversaciones que hemos tenido, tanto con Rogelio Frigerio como con Adrián Pérez, siempre al final del diálogo la afirmación en el proyecto se basaba en Mauricio quiere que votemos así el año que viene. O sea, se puede hablar de un capricho presidencial, de una promesa de campaña totalmente basada en una utopía tecnológica carente de todo sustento científico técnico, y por otro lado un gran negocio. Digo, acá hay millones de pesos en juego que tienen que ver con la adquisición del servicio de una empresa, de una o varias empresas, que van a tener entre manos la nada despreciable tarea de informatizar todo el acto de emisión del voto a nivel nacional, con lo que estamos hablando de una inversión enorme en dinero. Así claro. Que esas son las dos hipótesis que yo barajo de por qué hacer este tipo de cosas. Beatriz, antes de entrar en la posibilidad de un software libre en relación, por ejemplo, al voto electrónico, y antes de entrar en la cuestión del negocio, digo, ¿qué implica que se cambie de la boleta papel a este sistema que dicen que es más barato, pero no sé si es así? No, de ninguna manera es más barato. Esto no puede ser más barato. También se dice que es más ecológico, cosa que es una falacia absoluta. Digo, uno no puede imaginar que una papeleta impresa y un sobre de y una urna de cartón sean más caras que un sistema informático con toda una infraestructura que requiere amplias auditorías previas y un montón de cuestiones que muchas veces no se consideran a la hora de hacer el análisis de costos. Esto no es más barato, esto es simplemente un capricho. Que trae una serie de problemas nuevos. Aquí se fabrica la idea de que la gente no quiere votar más. ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí, ahí estamos. Ah, porque tengo mi teléfono, está haciendo unos ruidos horribles, debe ser alguien que me está llamando. No sé si ustedes los escuchan. No, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Si es de Casa Rosada, decirle que esperen. Sí, no, es terrible cómo está sonando mi teléfono, me perturba mientras hablo. La cuestión es la siguiente: aquí los sistemas de voto electrónico están en retroceso en todo el mundo, incluyendo países donde han sido expresamente prohibidos, como Alemania. Si hablamos de voto electrónico, donde la boleta electrónica, que es lo que promociona el Poder Ejecutivo, es una de las metodologías de voto electrónico, por lo tanto le caben las generales de la ley cuando tenemos reparos sobre la cuestión de voto electrónico. Hay que decir que solo son muy pocos los países que usan voto electrónico del modo que lo quiere usar el macrismo. Venezuela es uno, Brasil es otro, Filipinas es otro, la India es otro. Los países con mayor desarrollo humano votan en papel y con boleta única de papel. Beatriz, ahí estoy viendo una nota que ustedes publicaron en vialibre.org.ar, a donde están diciendo la reforma electoral es regresiva para los derechos fundamentales del ciudadano. Me gustaría preguntarte al respecto de esta regresividad que tiene, y por el otro lado, hay generalmente por parte de la ciudadanía el prejuicio, ¿no?, de la posibilidad por vía electrónica de generar más fácilmente fraudes, por ejemplo. ¿Eso es real? ¿Es así? ¿Se puede comprobar? ¿Cómo funciona? A ver, esa afirmación de que es regresiva en términos de derechos fundamentales está fundada en investigación matemática, hay un teorema matemático que lo prueba, de hecho. No voy a ahondar en detalles sobre un teorema matemático porque es bastante difícil de explicar. Pero para sintetizarlo podríamos decir que yo lo bautizaría el teorema de la sábana corta. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, y nadie lo ha refutado todavía, esto se sabe desde el año 2008, que un sistema electoral que debe velar por la integridad del voto, por la auditabilidad del voto y por el secreto del voto, que son tres principios fundamentales, son tres requerimientos fundamentales que tiene el sistema electoral, es imposible de construir con voto electrónico. Es decir, cuando a esa ecuación le ponemos voto electrónico, tenemos que empezar a pensar que alguna de estas tres características fundamentales del sistema electoral se va a reducir notablemente. ¿Por qué? Porque el sistema electoral tiene una serie de características muy específicas que hacen que esto sea imposible en teoría, y si es imposible en teoría, es imposible en la práctica también. No existe un modelo que permita construir un sistema de voto electrónico que asegure estas tres cuestiones que son fundamentales. Por lo tanto, lo que nosotros le estamos apelando a los legisladores es a que, si deciden aprobar la reforma electoral tal como la presentó el Poder Ejecutivo, van a tener que ser honestos con el ciudadano y decirle al ciudadano cuál de estos derechos fundamentales de la democracia van a perder en aras de poner un sistema que, según ellos, es fácil y rápido. Es decir, vamos a canjear computadora fácil y rápido por secreto. Bueno, tienen que decirlo claramente a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa cuáles son los derechos que va a perder a partir de esta reforma electoral. Algunos ejecutivos de esta empresa MCA que vos nombrás hablaban de que la maquinita es simplemente una impresora, y no es así, tiene mucha información, es como una computadora, y cuando se implementó en Capital Federal hubo muchos errores detrás de todo esto. Eso es es una estrategia de marketing orquestada tanto por la empresa MCA como por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y no es inocente la argumentación de que esto no es voto electrónico, que es solamente una impresora. Primero, hay que desmitificar ambas cosas. Esto no es una impresora, esto es una computadora de propósito general que tiene adosada una impresora. Es las dos cosas. Uno emite el voto con una computadora común y corriente. De hecho, un equipo técnico asociado, afiliado, amigo de nuestra organización, hizo pruebas con la máquina y logró, qué sé yo, navegar por internet, hacer un montón de cosas con la máquina que no se podrían hacer con una impresora común y corriente, como afirma la empresa proveedora del sistema. Esta estrategia de marketing se hizo básicamente para saltarse la ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires. La ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires dice con toda claridad que para usar voto electrónico en la elección del año pasado tenían que haber tenido aprobación de 2/3 partes de la legislatura. Y esto se hizo por decreto. Claro, claro. Y esto, cuando fue judicializado, la UCR judicializó esto, le costó la renuncia al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que no avaló esta chanchada y dijo: yo no puedo avalar, no puedo ser el presidente de esta autoridad de aplicación en la elección si estoy en discrepancia con esto. Lo que pasa es que el fallo de mayoría fue 4-1 a afirmar que no era voto electrónico y que no requería la aprobación de la legislatura. Pero lo cierto es que esta estrategia de marketing fue básicamente para vulnerar las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires y que votáramos en condiciones de desprotección de los derechos fundamentales. Beatriz, hablamos de empresas, hablamos de marketing. ¿Por qué esto no lo puede crear una universidad de informática, por ejemplo, de una universidad pública? Porque no lo puede crear. Por eso Alemania lo dejó de usar, por eso Holanda lo dejó de usar, por eso Austria lo dejó de usar, Finlandia lo dejó de usar, porque en teoría, es lo que te decía antes, es imposible hoy crear un sistema de voto electrónico que garantice la integridad, la auditabilidad y el secreto del voto. Entonces, supongo yo que una universidad pública, aunque hay algunos sistemas desarrollados por universidades públicas, imagino yo que una universidad pública debería tener sus reparos antes de ponerse a hacer esto, que además sería también un negocio, alguien habría que pagarle, digo, que sea que lo haga una universidad pública tampoco te garantiza que esto esté bien hecho, claro. Básicamente porque no se puede hacer y ya está probado matemáticamente, digo, esto no es materia opinable, lo que te digo, es un teorema matemático, bien. Es como, digo, es un teorema, exactamente eso, entonces está comprobado científicamente, las comunidades de seguridad y de sistemas a nivel mundial han advertido sobre esto, y por eso es que los principales países del mundo retroceden y vuelven a votar en papel. Insisto, Alemania lo prohíbe, lo declara inconstitucional, Venezuela vota con voto electrónico. Beatriz, te hago una pregunta que tiene más que ver con la actualidad. En este momento estamos viendo que hay una conferencia de prensa de Marcos Peña y Frigerio con respecto a el escándalo prácticamente que ha tenido lugar en todos los medios a nivel nacional, que tiene que ver con el uso de los datos de ANSES para una supuesta campaña comunicacional por parte del gobierno. Quería preguntarte, en principio, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto y cuáles son concretamente los riesgos que esto podría traer para la ciudadanía? Primero, déjame decir que me alegra muchísimo que esto se haya convertido en un escándalo. A lo largo de los últimos años hemos visto pasar medidas similares a estas sin pena ni gloria, sin que nadie diga nada y que nadie se horrorice. Afortunadamente, esta vez no parece estar ocurriendo eso. Los medios de comunicación han reaccionado rápidamente, los políticos de la oposición han reaccionado rápidamente, las organizaciones hemos reaccionado también. Me parece que es una vergüenza que se haga un uso de este tipo de una base de datos que no existe para esto. Es decir, la Ley de Protección de Datos Personales establece que los datos personales no pueden ser usados para un fin distinto al que han sido recabados. Por lo tanto, esa transferencia de datos que va a hacer la ANSES a el Poder Ejecutivo, al área de comunicación pública que depende de Marcos Peña, es un atropello contra la Ley de Protección de Datos, básicamente porque ANSES tiene los datos para velar por la seguridad social de los ciudadanos, no para hacer spam sobre los ciudadanos y mucho menos para hacer campaña gubernamental o campaña política, que ahí hay una gran asimetría entre lo que puede hacer un partido político a cargo del Poder Ejecutivo frente a la oposición. Ya hemos visto mucho de esto. El mismo partido gobernante se ha quejado con los usos de publicidad oficial y demás, y ahora está haciendo exactamente lo mismo que venimos viendo hace muchos años, que es el uso abusivo de aquellas cuestiones que debe administrar el Estado, como son los datos de los ciudadanos, a favor de, no sé, de una estrategia de comunicación del gobierno, de propaganda política, no sabemos qué va a hacer. El mero hecho de transferir la base de datos ya está mal. Ahora, Beatriz, la última, porque ya te estamos robando muchísimo tiempo. Sí, me interesaría saber qué idea te haces vos con todo esto con respecto al uso de datos biométricos que ha sido establecido por parte del gobierno anterior, que se suma, ¿no?, a esta idea de apropiarse de los datos de los ciudadanos y utilizarlos con los fines que sea. Pero además se incluye esta idea que es peligrosa, ya casi biopolítica directamente, de adquirir datos biométricos de las personas para tener prácticamente una ficha de cada uno de nosotros. Eso se lo debemos a la doctrina de la seguridad imperante desde principios de este milenio, a partir de la caída de las Torres Gemelas, que es que se desboca la política de la seguridad extrema. La administración Bush usó los atentados, los terribles atentados, digo, hay que poner las cosas en su justo lugar, los terribles atentados, para vulnerar derechos de la ciudadanía norteamericana a través de la ley patriótica y demás. La doctrina de la seguridad, que en Argentina tiene otro cariz, justamente no por las mismas causales, pero sí se ha instalado una doctrina de la seguridad, ha llevado a justificar cosas que serían injustificables si no se argumentan basadas en la construcción del miedo en la sociedad. Y esto es una de ellas. Yo recuerdo el discurso de lanzamiento del sistema Civios de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la que justificaba la recolección de datos biométricos de toda la población desde la doctrina de la seguridad. Y lo que hay que saber es que este tipo de avances sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía son ya una cuestión de inseguridad de la ciudadanía. La construcción de este tipo de bases de datos nos deja cada vez más desprotegidos como ciudadanos, ya sea frente al sector privado como frente al sector público. Y de lo que hablamos cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de un derecho. Existe el derecho a la integridad física, a la seguridad de las personas, y la vulneración de la privacidad de las personas es un ataque contra la seguridad de las personas, porque es una vulneración de un derecho fundamental. Entonces hay que buscar un punto en el cual la seguridad no arrase con el principio de privacidad y la protección de los datos de las personas. que es un poco la tendencia que hemos visto en estas últimas décadas. Lo cierto es que estos son avances sistemáticos, la recolección de datos biométricos, la recolección de datos de movilidad, de la tarjeta SUBE, por ejemplo, la recolección de datos de nuestras actividades en Internet, que navegamos, que leemos, que buscamos, que miramos, que escuchamos, que nos interesa, que nos dedicamos. Todos estos datos en manos de, en una mano centralizada, pueden ser peligrosos para la integridad de las personas y fundamentalmente para el derecho fundamental de la privacidad de las personas. O sea que es una situación muy, muy grave, porque en general la ciudadanía tiende a requerir este tipo de cosas. La ciudadanía, la gente, como se la suele catalogar, pide cámaras de vigilancia en el espacio público, pide, estas cosas se suelen avalar en el discurso de la seguridad, y ahí es donde tenemos que dar una discusión mucho más profunda sobre qué se hace con los datos de las personas y cómo se protege a las personas. Digo, no hay forma de proteger a las personas cuando se le vulneran derechos. Beatriz, sí. ¿Damos la discusión por una boleta única o ya nos resignamos a la boleta papel, sábana o al voto electrónico? A ver, el voto electrónico no cambia en nada la boleta sábana, al contrario, lo fortalece. Claro. Aquí esto daría para otra entrevista, si quieren, en otro momento, pero el sistema que propone el gobierno fortalece los sistemas de boleta sábana a contramano de la propaganda que se está haciendo. Claro. Debemos dar la discusión por una mejora en el sistema electoral que implique analizar el problema y buscar una solución al problema. No creer que tirando computadoras vamos a solucionar todo. Hoy pensaba, ahora estaban presentando una app, una aplicación para la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y yo comentaba hoy medio en broma y medio en serio, parafraseando aquel gran discurso que dio Raúl Alfonsín de con la democracia se come, se educa. Yo decía, este es el nuevo gobierno que cree que con las aplicaciones se come, se cura y se educa. Claro. Y lo cierto es que eso es una de las falacias más graves que tiene lo que conocemos hoy como la sociedad de la información. Beatriz, ha sido muy clara, te agradecemos la comunicación con Radio Nauta. Ya podés atender a Casa Rosada. Muchas gracias, hasta luego.